Oye, estamos comenzando una nueva edición de Metalurgia, tal como les había dicho. Y bueno, ya tenemos harta música que tocar. Hay hartas tocatas. Está tocando Six Magic, está tocando Nocturna, está tocando Pentagram, que anda... que anda de gira por el país. Y tenemos también en la fundición de metales lo nuevo Suffocation. En la restauración de metales tenemos lo nuevo de Jorn Lande con un cover que se van a caer de raja. Y nada, weón, tenemos hartas cosas que escuchar hoy día y hartas cosas que contarles. También tengo que ahí decirles cómo lo que vamos a ir a continuación. Que tengo que recordarles que tenemos un correo que es metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden mandarme todos sus pedidos, tal como lo hizo. Que es lo que vamos a ir a continuación, mi compadre Harald Raup, que yo a él lo conocí cuando vino Iron Maiden ahora hace muy poquito, y fui al aeropuerto y ahí conocí a mi compadre acá, que me pidió un tema. Ahí lo escribió a la casilla, tal como se los dije, metalurgia93@yahoo.cl, y es con lo que vamos a ir a continuación. Vamos a ir a escuchar al tiro tu pedido nomás, compadre. El correo dice: oye, me gustó harto Metalurgia y no sé, pues me gustaría pedir el tema The Living Dead de Paul Di'Anno. Un vocalista que hizo su carrera aparte ahí de Iron Maiden. Oye, a todo esto, sé que hace muy poquito salieron unas declaraciones de Paul Di'Anno que salieron ahí en Blabbermouth, un sitio web que es dedicado ahí a la música, al metal y al rock sobre todo. Salió ahí diciendo la declaración de Paul Di'Anno que había un rumor de que supuestamente Paul Di'Anno y Steve Harris estaban componiendo, ¿vean? Y Paul Di'Anno lo desmintió todo, así como dijo: ¿de dónde sacan tanta weá, cachai? Sí, quiso decir poco menos que Steve Harris era una máquina de hacer plata, weón. Y no había ningún motivo porque él, Paul Di'Anno y Harris estuvieran haciendo temas de nuevo. Y que simplemente le parecía que la época en la que él estuvo de Iron Maiden era la cagada. Y simplemente eso es como lo único bueno de Iron Maiden para él. Pero bueno, esa es la opinión de Paul Di'Anno, es un maestro de todas formas y hay que respetarlo. Así que nada, pues vamos a quedarnos con el tema que pidió aquí mi compadre Harald, y espero que lo disfruten. Esto es Paul Di'Anno y el tema se llama The Living Dead. No friends in my darkness. I have no soul. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobra. Sixmagic se está presentando, celebrando en vivo sus 12 años de carrera musical el sábado 13 de junio, es decir, hoy día, si es que están escuchando el podcast, a las 7 de la tarde, ahí en la sala CCD del Mall Plaza de Espucio. La entrada está a 5 lucas, la preventa estuvo a 4.000 pesos, pero eso era hasta ayer, si lo están escuchando, como les dije, día sábado el podcast. Si ya otro día ya cagaron, ya, pero estoy pasando el aviso para la gente que está escuchando el podcast ahora día sábado. La entrada la venden ahí sin recargo en la sala SCD del Mall Plaza de Espucio, así que vayan directo ahí para ver a Sixmagic, una banda que ha tenido una trayectoria bastante extraña, por llamarlo menos, ya que pasar de lo que es el power metal a algo como metal gótico de repente es algo bastante extraño, pero que sin duda es un giro súper bueno en la carrera de Sixmagic, que como les dije están celebrando sus 12 años de carrera musical. Y lo que pasaba ahí también era Sixmagic de su disco Animal, del disco, o sea, del año 2008, con el tema Run, que es un tema que tiene relación ahí con las Torres Gemelas y el atentado del 11 de septiembre, que algo que hasta el día de hoy sigue repercutiendo en la humanidad, creo yo. Algo bastante fuerte que pasó. Vamos a seguir con lo que es revisando todas las tocatas que hay para este fin de semana. Pero primero tengo que contarles que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí todos los que tienen bandas pueden agregarme. Bueno, de hecho ya me han llegado las invitaciones para algunas tocatas. Así como la casilla metalurge93@yahoo.cl, como lo que tengo la información a continuación, que es Nocturna, una banda que la entrevisté hace un par de semanas, como ustedes bien sabrán, aquí en Metalurgia, y están tocando en Valparaíso. Su primera salida, por así decirlo, de Nocturna fuera de la capital, y van a estar tocando junto a un tributo a Rammstein. Ustedes dirán, ¿qué hace Felipe Lobos promocionando un tributo aquí en Metalurgia? Bueno, la gracia que tiene esta tocata, que es una tocata, la entrada está liberada, así que yo creo que a nadie le molestaría ver una banda tributo si es que fuera, si no hay que pagar nada, o sea, todo bien, y va a estar tocando Nocturna. Esto es también hoy día, el sábado 13 de junio, ahí en Errázuriz 884 en Valparaíso, compadre. Iba a estar dando un especial de Marilyn Manson, de lanzamiento de su nuevo disco. Obviamente no tiene mucho que ver con Metalurgia, pero de todas formas, para la gente de Valparaíso es un panorama gratuito. Así que esto es en el pub, supongo que es un pub, en La Secta. Y nada, suerte para Nocturna y que les vaya súper bien y sigan tocando simplemente. Y como les dije, si tienen tocatas, si tienen promocionar conciertos, pueden hacerlo, como les dije. Está el correo metalurgia93@yahoo.cl o nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Oye, vamos a seguir escuchando metal nacional y vamos a seguir escuchando lo que hay panorama también en Valparaíso. Hoy día 13 de junio a las 7 de la tarde está tocando Pentagram, o sea, supuestamente junto a las bandas Slavery, Abaddon, Eternal Dismise y Them. Va a estar a 8 lucas ya el día del evento, que es hoy día, la entrada. Esto es en la Bodega del Huevo. También, bueno, Pentagram está tocando el día de mañana a las 4 de la tarde en la Cumbre del Metal Chileno, la llamada Cumbre del Metal Chileno, con las bandas Dorso, Execrator, Sadism, Slavery, Nuclear Warpath y Kingdom of Hate. Calita de banda, compadre. También la entrada va a estar a 8 lucas. Está a 7 si la compran hoy día sábado. Y hay una promo de 10.000 pesos que incluye el disco White Hell de Criminal. Recordemos que Pentagram tenía un tema que se llamaba White Hell, de hecho, y que de alguna forma siguió hacia lo que es Criminal, la banda de Anton Reisenegger, y creo yo que es la banda más exitosa del metal chileno. Me estoy refiriendo a Criminal, pero vamos a ir a escuchar ahora Pentagram, que es la banda que está tocando mañana y está tocando después el día 19 de junio a las 9 y media de la tarde en Antofagasta. Las bandas invitadas son Cadaveric y Árido. También la entrada está anticipada a 8 lucas y el día del evento están a 10.000 pesos. Ahí subió un poquito la entrada. Y por último, el 20 de junio a las 18 horas están tocando en Concepción con Demencia, Carroña, Blaster y Raising Hell. La entrada general está a 6.000 pesos y el día del evento está a 8 lucas. Esto lo venden en Ticketmaster, Sistema Ticketmaster y Killaman Tattoo, dice. Esta información, por supuesto, la estoy sacando de collapse.cl, la página oficial, creo yo, de las bandas metaleras chilenas. En Concepción, Pentagram está tocando en el local Habana Club. En Antofagasta, en el Rock and Saucer. Y la cumbre de metal chileno, perdón, es en el Teatro Caupolicán. Así que ahí les dije todos los locales, toda la información necesaria para que vayan a ver a Pentagram en cualquiera de sus presentaciones en esta gira que están haciendo por Chile, porque después se van a ir a tocar al Backend, compadre. Nada, vamos a ir a la música y vamos a ir a escuchar el clásico de clásicos de Pentagram. Yo sé que saben del tema que estoy hablando. Si son entendidos en la materia, si conocen la historia del metal chileno, sabrán que hay un tema que marcó bastante una época, por así decirlo, en los años 80. Y la verdad es que a Pentagram yo nunca lo alcancé a conocer como corresponde, porque era muy pendejo, la verdad. Alcancé a pescar en lo que es el principio de Criminal, pero de todas formas, valga la redundancia, Pentagram es una super excelente banda, y los que vayan ahí a ver a cualquiera de sus presentaciones, páselo la raja, compadre. Así que nada, los dejo aquí con el clásico del metal chileno y espero que lo disfruten. Así que tanto como los que vayan a la tocata de Sigmaye, los que vayan a la tocata de Nocturna, lo que sea, esto es Pentagram y el tema se llama Demoniac Possession. Possession! estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Nuevo de Suffocation ahí con el tema Dismal Dream de su disco 2009 Blood Out, un estreno total en la Fundición de Metales de Metalurgia. Y lo que pasaba antes, Demoniac Possession con ahí esa banda clásica del metal chileno Pentagram, con Anton Reisenegger ahí a la cabeza. Oye, tenemos un Facebook que es www.facebook.com, que es la página de Facebook, ustedes se meten ahí y les van a salir el buscador de Facebook y buscan ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero ¿saben cómo identificar fácilmente el grupo de este podcast? Es súper fácil, van a cachar por el logo que tiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Así que no hay donde perderse, porque los otros grupos de Facebook son de universidades de... o sea, los otros grupos de metalurgia son de universidades y no tienen nada que ver con este podcast. Ya son 240 miembros ahí en el Facebook de Metalurgia, así que unas felicitaciones para toda la gente que se ha unido y reciben semana a semana las actualizaciones de este humilde podcast. Oye, vamos a seguir aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, pero vamos a dar un vuelco totalmente a la música. Veníamos escuchando a Suffocation, Death Metal de Estados Unidos, ahí totalmente brutal, y vamos a ir a escuchar algo de folk. Folk Happy Metal lo llamaría yo, porque acaba de salir el nuevo disco de Skyclad con el llamado In The All Together, que la verdad está bastante bueno como para pasar el rato tomándose unas cervezas De hecho, el tema que vamos a escuchar a continuación tiene relación con cerveza. Así que nada, espero que lo disfruten. Y de repente a los que no les gusta mucho esta música, tómenselo un poco como humorada nomás, porque la verdad es que de repente entretenido escuchar happy metal, weón, y es para la risa, weón, es para guayar, así que todo bien. Así que seguimos aquí en la fundición de metales de Metalurgia y escuchamos lo nuevo de Skyclad, que se llama In The All Together, y el tema se llama Still Small Beer. Temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. Apart, and no one can save me. make sure you don't have to see what I turned out to be. No one can help. ¿Cómo les quedó el ojo? Ahí sí que los maté yo, creo. Eso era George Lande haciendo ese cover de Tarja Turunen, I Walk Alone, de su disco Spirit Black 2009. Miren, yo había pensado tirarlo para lo que era la fundición de metales, un tema del disco propiamente tal, pero es que este cover la cagó, bueno, o sea, nadie esperaría de un disco que salió 2008, que el 2009 viniera un artista destacado dentro del metal como es George Lande y hiciera un cover de Tarja Turunen, que también es otra artista destacada, pero contemporánea, porque George Lande siempre había hecho, hemos escuchado aquí cover de Deep Purple de George Lande, hemos escuchado cover de Rainbow, bandas consagradas, pero Tarja no es consagrada, es con un disco no se consagra como la gran artista, tiene la tremenda voz, pero no es lo mismo. Y que sale con este cover a Igual Calón, que es solo una voz como George Lande, una voz masculina como él, podría hacer un cover de una voz femenina como es Tarja Turunen, man. Así que todo bien por el disco Spirit Black de George Lande y ese cover ahí que pasaba a Igual Calón en la restauración de metales. Vamos a seguir aquí en la restauración de metales, pero antes tengo que contarles que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí ustedes se meten y semana a semana siempre hay fotos ahí. Ustedes pueden comentar. Es como el Fotolog, pero más bacano, man. Para los que cachan el Fotolog y toda esa cuestión. Yo nunca quise hacerle un Fotolog a Metalurgia, porque siempre lo encontré de mula, pero el Flickr es otra cosa. Ustedes pueden meterse ahí. Y de hecho, si tenía una cuenta Flickr, podéis meter fotos en alta resolución y en la raja. Pero basta hacerle propaganda a Flickr. Como le dije, el Flickr de Metalurgia, www.flickr.com/metalurgia. Oye, vamos a seguir aquí en la restauración de metales, porque vamos a ir a escuchar a dos bandas. Bueno, vamos a ir a escuchar a Tarja Turunen. Para ya saben qué cover voy a tocar si vienen el disco de Tarja Turunen, el My Winter Storm. Pero más allá de eso, vamos a ir a escuchar Tarja Turunen y Warlock, que es la antigua banda de Doropech. ¿Por qué van a ir a estas dos vocalistas juntas? Bueno, ustedes el año pasado hicieron un dueto ahí con el tema de Seer en un single de Doro. Pero más allá de eso, se va a realizar ahora en octubre. En Europa se va a realizar el Female Voices Fest. Y ahí va a ser dos días de puras bandas con vocalistas femeninas. Y el segundo día está cerrando Tarja y Doro, que son las dos voces que vamos a ir a escuchar ahora a continuación. El primer día no está definido todavía quién va a ser el que cierre el show, pero hubo un concurso ahí, de hecho yo voté por Épica. Pero nada, bueno, todo bien, así, todo por estos super voces, así que los dejo aquí en la restauración de metales. Primero Tarja Turunen con el cover que hizo de Alice Cooper, Poison, y después Warlock, la antigua banda de Toro Pech, con este temazo de su primer, el primer tema de su primer disco. Estoy hablando del tema The Sign of Satan. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Ninfas de Acero. Come on! Bien, y entonces ahí pasaba ese temazo de Warlock, Sign of Satan, junto a Doro Pech ahí en las voces. Y lo que pasaba antes, Tarja Turunen haciéndose cover de Alice Cooper, Poison, que son las dos cabezas de cartel de el Female Voices de 2009, que están, van a estar ahí tocando en Europa. Bueno, los europeos se dan esos lujos, pero bueno, es lo que hay. Pues aquí, en todo caso, nosotros tenemos la cumbre del metal chileno, que sería el día de mañana, si están escuchando el podcast el sábado. Hoy día, si están escuchando el podcast el domingo, no sé. Bueno, y también se viene el Shock Metal Fest, ¿eh? Todo esto la próxima semana tenemos especial del Shock Metal Fest, así que ojo con eso. Nos vamos a ir despidiendo, pero antes tengo que recordarles que tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí van a estar todas las actualizaciones de este podcast y es otro de los medios de contacto de Metalurgia también. También recuerden el correo, recuerden el Flickr, recuerden el Facebook, el MySpace, todos los medios de contacto que tiene este podcast. Así que eso, espero que le haya gustado el programa de hoy día. Ah, y lo otro que tenía que decirle antes que nos vayamos es acerca del concurso de Muerte Ciega, que yo le di las bases la semana pasada. Ya está publicado en collapse.cl, está publicado en los links del grupo de Metalurgia, pero ahí yo les voy a mandar toda la información junto con este podcast, yo creo, para todas las bandas que quieran participar ahí en una banda sonora de una película y ganarse un videoclip, que no es menos, no es para nada menos. Y nada, así que eso yo creo que voy a publicar esta semana, las bases ahí en el blog de Metalurgia. Y nada, pues nos estamos escuchando la próxima semana y vamos a despedir este programa con el Galvanizado de Oro, que es la sección que nos venía faltando aquí en Metalurgia. Y este es un clásico, ¿no? Yo creo que no necesita mucha más presentación, simplemente por el placer y el gusto de tocarlo y escuchar un temazo como este, clásico de clásicos. Estoy hablando de Creator, una banda alemana del thrash, que thrash aquí de repente no suena mucho thrash aquí en Metalurgia, pero hay que tocar thrash porque es una de las bases ochenteras del metal. Y también relacionado con lo que va a ser la cuestión de la cumbre del metal chileno, que va a estar ahí presente Nuclear, por lo menos en Santiago, y hay hartas bandas, y dentro de todo Pentagram también es ochentero, así que todo bien con eso. Y como les dije, nos vamos a despedir con Creator y nos escuchamos la próxima semana, así de simple. Esto es el Galvanizado de Oro esta semana y el tema se llama Betrayer. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. Thank you.